Hola, soy Francisca Delgado y para la tarea número 7 y dentro de las tareas de nuestra orientación educativa yo he elegido hablar de las entrevistas porque sin duda es uno de los recursos más comunes en todos los enfoques de asesoramiento en nuestro trabajo diario. La entrevista que podríamos catalogar como la técnica básica en esta actividad. No obstante, no existe un tipo único de entrevistas, ni los diferentes tipos son igualmente apropiados para todos los casos ni todas las fases en el asesoramiento individualizado. Por ejemplo, podemos encontrarnos en una situación en donde recibamos una demanda por parte de un estudiante careciendo de una información clara acerca del problema en cuestión y siendo la demanda más o menos ambigua e inespecífica. En este caso, parece que debiera optarse por un tipo de entrevista muy poco estructurada en un primer momento, en la fase de identificación del problema, en donde el asesor emplee de manera preferente las técnicas de escucha activa que más favorezcan la libre expresión del alumno. El objeto es triple. De un lado, pretendemos adentrarnos en una comprensión lo más completa posible de cuál es el motivo de la desazón del alumno en su vivencia del problema que consulta. En segundo lugar, este proceder favorece que el asesor se centre en los aspectos comunicativos, creando el clima de confianza interpersonal necesario para llevar el proceso a buen puerto. Y finalmente, la entrevista poco estructurada nos permite acceder a una información amplia y no sesgada por nuestra propia orientación del diálogo. En la fase de definición del problema y durante el examen de alternativas, en cambio, parece preferible el tipo de entrevista semiestructurada, en la que el asesor parte de un guión previo que ayuda a centrar la entrevista en los aspectos relevantes, pero no tan cerrada que sesgue en una dirección concreta la reflexión. Este tipo de entrevista puede y debe a menudo completarse en la fase de examen de alternativas con entrevistas muy estructuradas, en las que se analizan las alternativas, características, requisitos, consecuencias, de manera muy sistemática, con el fin de no dejar fuera del proceso aspectos relevantes.